Cada semana, una aventura retro en el aire. El peregrino de la noche de los tiempos y un astronauta radiofónico despegan directo hacia tiempos pasados y deciden, al menos por un rato, dominar el éter con recuerdos. Invasores del espacio, crónicas en 8 bits. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pick-up en el campo. Estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia. Esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. Y un contrato que ya se estableció ayer. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta. Ay, me muero de miedo. Parece que están pidiendo ayuda, ¿eh? Ay, por favor, vámonos. Están pidiendo ayuda. Ay, me muero de miedo, apaga y vamos. Pero soltá. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. El sistema está en peligro, bajo un ataque enemigo. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Trato de sintonizar. Se pones histérica, quieres irte.